Sí, te escucho. Ya. ¿Cuándo vienes por mí? Bueno, vente. Neutro shorty, drop money, gang shit. Drop money, gang. JF. Lo siento si no soy el típico chico que un día va a enviarte una carta. No soy el más caballeroso ni el más divertido, pero soy tu gangsta. No soy de esos que va a invitarte a cenar y va a darte una rosa de amor, pero puedo darte cuando quieras una noche entera de sexo y alcohol. No soy un príncipe azul, yo no tengo un castillo, tampoco un carruaje, pero tengo 15 perros listos con larga esperando que el enemigo baje pa' mandarlo en un maldito viaje. Solo tú haces que yo me relaje. Tu papá me odia y dice que necesitas un hombre que duro trabaje. No puede entender, no quiere creer que yo soy el que te sabe complacer. Trabajo de noche cuando estás durmiendo, sacando la grasa dulce como miel. A los 25 seré millonario y ya no habrá más venta de droga en el barrio. Si Dios quiere un día acabe este calvario y tendré un apartajo que sea mi santuario. Oh baby, has estado con varios, pero yo soy el dueño del escenario. Tú siempre eres la víctima y yo el sicario, pero cuando tú quieres soy lo contrario, porque me domina cual cocaína. Tú eres perversa como una asesina, yo a ti te exploto como Palestina, porque tú eres sucia pero muy divina. En baby doll hacia mí camina, ya salió el sol y esto no termina. Yo me fumo un blunt con mi vitamina, yo estoy ready pa' inyectarte adrenalina. Soy el mejor girando en la esquina, pura hierba fina. Marín mi rima te pone los ojos como en Filipinas, y tú sabes que te trato como mi cuida. Mucho a mí me buscan por ser como soy, y no saben lo que he pasado, petal donde estoy. A desnudarte todita pa' tu cama voy, a comerme tu cuerpo suave, soy bad boy. Bad boy, bad boy, tu bad boy, bebé. Así soy yo, una sola cara como tú me ves. Pero rico te doy hasta el amanecer. Yo sé que hay una chica mala debajo de tu piel. Tú sabes bien lo que soy, bad boy, todo te lo doy. Tengo cabin, también hollow point. Viajo tanto que ni sé dónde estoy. Un día en Lima, otro día en Europa. Ya no tengo una ubicación remota. Nunca pienses que la fama me arropa. Siempre tendré tiempo para tu boca, porque tú eres aquella que a mí me motiva a tocar las estrellas. En el club tenemos todas las botellas. Tú eres la mía aunque folle con ella. Cuando me besas el pacto se sella. En la noche de mi cuerpo te adueñas. En la mañana despierto y no estoy, porque soy un bad boy y la calle te enseña que no toda aquella que dice te amo es porque te ama o en verdad te quiere. Que no cuadra sufrir por amor, que estar solo es mejor que vivir llorando por mujeres. Esa es la ley y mi estilo de vida. Nunca voy a dejar de ser así. Tú eres mi bad bitch, yo tu bad boy, huh? Nos queremos así, mami. Perdona si hasta ahora yo te estoy llamando. Es que te estaba pensando solo aquí en mi cuarto. Quiero comprarte el mundo y viajarlo en un Lambo. De tu mansión directo al barrio, al punto con mi bando. Mucho a mí me juzgan por ser como soy, y no saben lo que he pasado, petal donde estoy.